Qué lindo recuerdo, ¿eh? Aquí estamos con Gilda en la 106. Esto se llama Paisaje. Y Gilda nos va a llevar directamente a la información policial a las 11:50 con una sensación térmica de 3 grados bajo cero, porque hay viento del sudoeste a 35 kilómetros por hora. Allí, del otro lado de la línea, está el comisario Fabián Bergera. Buen día, comisario, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades en el ámbito local? Bueno, Carlos, en el día de ayer, 20:40 horas, ingresa al servicio de emergencia 101 de Saladillo un llamado donde da cuenta de un accidente de tránsito en la ruta 205 a la altura del kilómetro 187 de este medio. Constituido personal policial, certifica la colisión entre dos vehículos, un Chevrolet Corsa, patente GHT-278, conducido por el ciudadano Saad Jonathan, oriundo de la localidad de Huanguelén. Y el segundo automóvil, un Renault 11, patente XLL-730, conducido por el señor Morales Néstor, oriundo de este medio. Como consecuencia de la colisión, el ciudadano Saad fue trasladado al nosocomio local, quedando internado en observación. Constituido los peritos en el lugar, se da inicio a una actuación penal caratulada lesiones culposas, con intervención de la UFI número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel. Perfecto. Información. Y hoy en la mañana, sí, Carlos, en la mañana, ha tomado conocimiento de un fallecimiento de una persona del sexo femenino en calle Cabral al 2449, como constituido persona policial y posteriormente médico policial. Se establece que el fallecimiento sería por causas naturales. Habría fallecido en el domicilio, en la cama, ¿no es cierto? Ya no habría ningún tipo de violencia, ningún fallecimiento por alguna causa dudosa. Muy bien, hasta ahí la información hasta ahí las novedades. Las novedades locales. Y la información, en realidad no es información, ¿no? Sino también saber si hay interiormente comunicaciones desde el Ministerio o de Seguridad o algo, que alguna movida provincial que tenga que ver con estos presos que se han fugado de la cárcel. Del penal de Ezeiza. Sí. Nosotros, nos han, como le han pasado a todas las dependencias, la solicitud de colaboración para que en cada jurisdicción, se efectúen rastrillajes. Claro. Por si estas personas, han podido traspasar el primer cordón, que sería el conurbano, y andarían por este lado. Momentáneamente no hay ninguna novedad. Lo que sí, nosotros por ahí a la audiencia le podemos hacer llegar que ante cualquier observación de alguna persona en actitud sospechosa o que es ajeno al barrio o que ande como perdido, que inmediatamente llamen al 101, porque por ahí no se descartaría que podría haber traspasado el cordón perimetral del conurbano y andar por esta zona, ¿no? ¿Andar por esta zona? Habría que tenerlo, hay que estar, Carlos, atento, ¿no? Sí. Cuenta, dos fueron atrapados en Cañuelas. En Cañuelas, sí. Y fue inmediatamente cerca de unas horas pasadas de la fuga, ¿no? Claro. Cada vez que pasa el tiempo, o esta gente, se pueden acobijar en alguna villa de emergencia o también tratar de salir para la zona exterior. Seguro. En la zona exterior es más difícil, ¿no es cierto? Porque, acá tenemos más zonas de campo y demás. Por eso, que llamamos a la comunidad, que en caso de ver algo raro, algún desplazamiento de alguna persona rara, inmediatamente llamen al 101 con corrilar móvil policial. Claro. El 101, ahí, y recordemos que es gratuita la llamada, ¿no? La llamada al 101 es gratuita, sí, Carlos. La llamada al 101 es gratuita, inclusive se puede llamar desde celulares que no tienen carga, ¿no? Exactamente, sí. Perfecto. Desde un teléfono público, teléfono celular, la comunicación es gratuita. Gratuita, sí. Perfecto. Inclusive, si la persona que llama solicita la reserva de identidad, por alguna información, ¿no es cierto?, y decía mantenerse en anonimato, el personal de emergencias reserva su identidad también. Interesante saberlo eso, ¿eh? Porque por ahí hay gente que dice, no, me van a volver a citar, me van a llamar. Si solicita el anonimato, de alguna información que aporte, se mantiene en el anonimato, ¿no es cierto?, y no no se identifica al que efectúa el llamado. Fabián, a ver si lo entiendo. Si alguien pide reserva de identidad, en el caso de formarse una futura causa, ¿no lo llamarían? Es muy posible que posteriormente, después, puedan, en un juicio oral, ¿no es cierto, Carlos? Bueno, de pronto la información, en el caso acá que nosotros generalmente recibimos anónimas, es comercio de drogas, ¿no es cierto? O quién puede estar ejerciendo esta venta ilícita de estupefacientes, o alguna información de carácter delictual, ¿no es cierto? Uh-huh. Si solicita la... El anonimato se lo reserva en el momento, pero posteriormente, si es conducente el llamado a que tenga que estar presenciando en un juicio, bueno, sí. Claro, eso lo decidirá el fiscal o el juez. Exactamente, sí. Perfecto. Sí, Fabián, muchas gracias, No, por nada. Hasta luego, buen día. La palabra entonces del comisario Fabián Bergera, claro, lo decide el fiscal o el juez después a eso, ¿no? Pero la policía reserva la identidad. Así que agéndatelo por ahí al 101, cualquier cosa que te llame la atención, 101 mejorado. Tenemos una bolilla por acá para ver quién se lleva en esta mañana la prenda del AUCA. Y nosotros nos vamos a la pausa rapidísimo, dale.